historia, a una nueva alegría, a una nueva posibilidad. Lo mismo si tenés que cambiar, no sé, de casa, de ciudad, de colegio a tu chiquito. Tu chiquito tiene que empezar en un colegio nuevo, es el ángel del nacimiento para él. O vos tenés que empezar en un barrio totalmente distinto, nuevo. Es lo mismo. Siempre que sea algo nuevo, algo que va a empezar, tomarlo como un nacimiento, como una nueva oportunidad, como algo positivo. Cada día nacemos a una nueva vida. Cada mañana, al despertarnos, empezamos un nuevo día, lleno de proyectos, lleno de posibilidades, lleno de un montón de cosas que por ahí, si no los ves, ¿no? Como siempre digo, es la referencia que más me viene a la mente porque lo he vivido, no personalmente, pero he acompañado a alguien así. Estaban todas las persianas cerradas de tu casa y vos crees que no hay sol o que es de noche. Y te das cuenta que cuando levantás esas persianas, cuando abrís las ventanas, es de día, hace frío hoy, pero hay días de sol, y vos no lo estabas viendo. Bueno, lo mismo pasa con el pedido a los ángeles. Cuando empezás a pedirles, empezás a darte cuenta que abriste tu cabeza, que levantaste tus persianas, que abriste tus ojos, que le diste posibilidades a una nueva oportunidad. Todo está por suceder. Todo. Y vos podés ser dueño de todo lo bueno que te suceda. Y podés almacenarlo y atesorarlo y cuidarlo en tu corazón para que sea una mejor posibilidad para mañana. Darte cuenta que si hoy tenés la capacidad de manejar tu día desde el amor, desde la invocación a los ángeles, vas a poder manejar tu vida, porque las cosas suceden, las buenas y las malas. Valoramos mucho más las malas que las buenas. Yo no digo que vivas pensando en lo bueno que te pasó. Digo que vivas pensando en lo bueno por venir. Pido que vivas el aquí y el ahora con ganas de tener una excelente mañana. Y que ahí te vas a ir dando cuenta que día a día, minuto a minuto, momento a momento, vas a estar a donde quieras estar. Vas a hacer lo que quieras hacer. Y vas a ir aprendiendo sin tanto dolor. A veces nos empecinamos en meter los dedos en el enchufe y sabemos, o nos dijeron, o nos están contando, que nos podemos electrocutar. ¿Y por qué seguimos? Y porque somos cabeza dura, porque creemos que eso es lo que tenemos que hacer. Cuando uno pide ayuda a los ángeles, por ejemplo a este de hoy, a este ángel del nacimiento, vas a ver que es una nueva oportunidad, una nueva posibilidad. El cambio está en tus manos, porque vas haciendo el camino al andar con herramientas válidas. Uno cuando no pide, cuando no reza, cuando no se conecta, cuando está triste, cuando tiene las persianas bajas, ve una realidad, una parte de la realidad. Pero la realidad vivís en un mundo completo. La realidad es la que vos hoy estás inserto, y si hoy estás sin trabajo, estás perdiendo el trabajo que vos tanto amás, hacé algo. No te sientes a llorar tu suerte. Sentate a proyectar tu vida. Sentate a decir, bueno, basta, hasta aquí me dejé llevar por esta situación. Y si vos me decís a mí, ya hice todo, bueno, entonces prepárate para el nacimiento de una nueva etapa. Prepárate para desarrollarte en otra área, mudarte de esa casa, cerrar, hacer el duelo que tengas que hacer con esa pareja, todo con ayuda, por supuesto. Solos es muy difícil atravesar las cosas complicadas de la vida. Las fáciles, bueno, ¿quién no tiene a alguien con quien compartir la risa? El tema está en compartir tus dolores, en compartir tus expectativas, tus miedos, y eso los ángeles te van a poner con las personas indicadas para que puedas compartirlo, para dejarlo, para transmutarlo, para nacer a una nueva vida. Si estás enfermo, rezar para encontrar el camino de la sanación, el del alivio. A veces no se puede, hay enfermedades que no se curan, pero hay alivio, hay paliativos, hay situaciones que terminan o que se frenan. desde los huesos, lo que te imagines, todo de la mano de la fe y de una actitud sanadora se puede resolver. Aparece el profesional indicado, aparece ese médico que te dice qué pastilla o qué tratamiento tenés que hacer para liberarte de esa angustia y de ese dolor. El ángel del nacimiento te va a ayudar a modificar las cosas estancadas. Es el ángel de poner en marcha. Es el ángel de decir, tengo que nacer a un nuevo proyecto. Tengo que encontrar un nuevo lugar donde me quieran escuchar, donde me quieran acompañar, donde les haga bien mi presencia, donde sirva de algo lo que estoy haciendo. Trascender, ¿sabes? No trasciende aquel que se queda en su casa sin dar un paso porque no por temor, por miedo o por comodidad. No da un paso hacia el futuro. Se queda plantado y aplastado de donde está. Hoy el ángel del nacimiento viene a decirnos, dale, movete, ponete en movimiento, date el permiso de trascender, date el permiso de salir del círculo vicioso, date el permiso de dejar atrás las cosas que no estás pudiendo ver. Mirá hacia adelante, no vivas mirando para atrás. Hay una imagen muy, pero muy linda en Facebook, de una mujer manejando y dice, ¿sabes por qué el espejito retrovisor es más chico que el parabrisas? Porque tenés que dar una pequeña mirada para atrás, pero necesitas ver ampliamente tu futuro. Y si te quedás mirando o estancado en el no hacer nada, en dejar pasar, en que tu vida sea un ver cómo los demás avanzan y vos estar totalmente estancado, estás sufriendo, aunque me digas que no. Estás pasando por situaciones que se revelan en tu cuerpo. Por eso el dolor, el estancamiento produce dolor. El no hacer produce dolor. El hacer y equivocarse produce una adrenalina que dice, bueno, me equivoqué o estuvo mal o por algo será. Acordate que existen varios escritos sobre lo que es mejor para la vida, ¿no? Existen varios escritos que te hablan con respecto a cómo seguir adelante. Y hay uno que es el de las cuatro leyes espirituales, que es muy bueno, porque te está diciendo, estoy hablando y lo estoy buscando, porque te está diciendo cómo vos podés seguir adelante. Cómo vos podés, a través de pequeñas situaciones en tu vida, salir adelante. Yo aquí, cuando di el taller Claves para un nuevo comienzo del 2012, había puesto, recordado, los cuatro acuerdos y las cuatro leyes espirituales, ¿no? Y te voy a leer las cuatro leyes de la espiritualidad india que dicen, la primera, la persona que llega es la persona correcta. La segunda ley dice, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. La tercera dice, en cualquier momento que comience es el momento correcto. Y la cuarta y última, cuando algo termina, termina. Con estos cuatro pasos te tenés que dar cuenta que no podés modificar lo que pasó. No podés quedarte estancado por miedo, porque cualquier momento es el momento correcto. Y la persona que llega es la persona correcta para este momento de tu vida. Son maestros, son personas que te tienen que guiar desde algún lugar. Pero lo más importante, la tercera, que dice, en cualquier momento que comience es el momento correcto. Y la última, cuando algo termina, termina. Basta de mirar lo que quedó atrás. Basta de sufrir y de quedarnos atrapados en los finales, felices o infelices. Todo final tiene un motivo. Terminó, terminó. Así como vamos evolucionando desde que nacemos hasta que morimos, hay etapas que terminan. Termina la niñez, termina la preadolescencia, termina la adolescencia, termina la adultez. Y también termina la vejez. Tenemos que dar ese paso. no quedarnos aferrados. No hay nada más ridículo que ver a un adolescente hablando como un bebé, o a una persona grande hablando como un bebé, o a una persona mayor haciéndose el adolescente. Es tan desubicado y queda tan mal a los ojos. Bueno, porque no cerraron las etapas. El ángel del nacimiento te puede ayudar a cerrar y a dar vuelta a esas etapas. Todas las etapas que tengas pendientes, cerrarlas y darte a una nueva. Siempre vienen cosas lindas por vivir. El problema es cuando no te permitís vivirlas. Así que hoy este ángel del nacimiento nos abre, ojalá te abra la cabeza, ojalá te abra el corazón, ojalá te abra el pensamiento. Ojalá tu corazón y tu mente hoy estén inundados por este ángel del nacimiento. Ojalá encuentres ese camino tan intenso que te toca vivir. Porque el no vivir a lo único que te lleva es a sufrir. El no dar ese paso que tenés que dar a la frustración. Y el miedo es parte de esa frustración que a veces tapamos y decimos, no, yo estoy mejor así. Nunca se está mejor sin cerrar etapas. Nunca, nunca en la vida. Me gustaría, ya que estamos hablando de esto, bueno, te cuento primero lo del taller de este próximo sábado. Este sábado vamos a hacer un paso más en el aprendizaje sobre metafísica y vamos a hablar de soltar cadenas. Vamos a cortar las cadenas que nos tienen atado al pasado, al presente y el miedo enorme al futuro. Soltar cadenas, ¿eh? Vamos a trabajar con dos de los principios metafísicos más importantes. Uno de ellos es todo es mente, porque estamos pensando todo el tiempo y estamos haciéndonos eslabones más profundos. Y después vamos a hablar de la ley de correspondencia. Todo esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Vamos a soltar cadenas, vamos a cortar con el pasado, con el miedo y con las dudas. Para anotarte en el taller tenés que llamarnos al 4-789-9014. 4-789-9014. Si querés conseguir los talleres anteriores, también nos llamás al 4-789-9014 o podés entrar en www.cristinadelsolar.com.ar. www.cristinadelsolar.com.ar. Bueno, vamos a los ángeles y mensajes, que tengo un montón, así que quiero llegar un montón. Para quien me pregunta qué significa un montón, es un montón. ¿Tá? Es una frase que se usa muchísimo, que es muy pegadiza y que se usa muchísimo. Bueno, a ver, nos vamos hasta Barcelona. Para Lorena, Sixto y el pequeñín amoroso de Lucio, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camino seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para Flavia de Campana, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría, porque estoy contigo. Para Beatriz de Cañuelas, un beso enorme para vos. Y va el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Inocencia de San Alberto, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Para Lucy de Pilar, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para Susy de Belgrano, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Nelida de Lomas, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Susana de Lomas, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Adriana de Martínez, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Kika de Tigre, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Alicia de San Justo, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Aida de Ramos, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive, puedes ser plena, puedes lograr este sueño, puedes ser tú misma. Lola de Villa Adelina, el ángel del talento. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para Valeria de Villa Adelina, el ángel del amor. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Blanca de Morón, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Silvana de Entre Ríos, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé plena. Bueno, y para todos los que necesitaban un ángel en el día de hoy, aquí va este en forma personal, para vos, para el que no pudo entrar, para el que tuvo ganas, para el que esté escuchando en este momento. Aquí va, viene el ángel del conocimiento y él te dice, aquí estoy, permíteme acompañarte, juntos será más sencillo, desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Bueno, les voy a leer un cuento que lo utilicé en el último taller que hicimos y que compartimos, donde tiene que ver con lo que te pasa a veces, de que no sabes dónde estás, ni qué haces, ni hacia dónde vas. Y este es el momento de encontrar tu voz interior. El cuento se llama El árbol confundido. Había una vez, en algún lugar del mundo, en cualquier tiempo, un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales, bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol, profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosísimas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, le decía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Ves qué bellas son? Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol le dijo: no te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás, como ellos quieran. Sé tú mismo. Conócete y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme? Se preguntaba el árbol desesperado. ¿Cuándo de pronto comprendió? Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: tú jamás darás manzana, porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera, porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces el jardín fue completamente feliz. Este es un cuento popular de autor desconocido. Y mi comentario final en el libro, porque esto está en Ángeles a tu alrededor, es: si te conectas con tu voz interior y la voz que habita en tu corazón, vas a saber claramente qué es lo que querés hacer en esta vida, cuál es tu misión. Una vez que escuches esa voz, dejarás de escuchar la de los demás, la de quienes quieren que sean lo que ellos no fueron o crean mejor para vos. Solo vos sabés cuáles son tus capacidades. Si no es así, es el momento para que empieces a encontrar lo mejor de vos mismo, lo que hay en tu ser, poner tus dones al servicio de la vida. Todo lo que está dado naturalmente en vos, podés potenciarlo al dar gracias por esos dones y utilizarlos, porque cada día te será más fácil. Lo perfeccionarás cada vez más y podrás disfrutar de todo lo que te toca vivir. Ojalá no seas un árbol confundido. Ojalá el ángel del nacimiento te haga nacer a encontrar tu verdadero camino, a encontrarte con la solución a tu pensamiento, a tu sentimiento, a tus dudas, a tus miedos. Te mando un beso enorme. Espero que este sábado a las 4 de la tarde te animes a venir, a acompañarme, a seguir adelante con los talleres, donde vamos a cortar cadenas. Hemos dado talleres con nombres parecidos, pero este es único y hecho con muchísimo amor. Tiene que ver con el dejar atrás, plantarnos en el presente y mirar hacia el futuro. Vamos a utilizar dos de los principios fundamentales de la metafísica para entender y comprender por qué materializamos muchas veces nuestros miedos y no materializamos nuestros sueños. Muchas veces no nos permitimos soñar. Que este ángel del nacimiento te permita soñar y realizar. Nos encontramos el jueves. Te mando un beso enorme. Que tengas un muy buen día y una muy, pero muy buena vida. Chao. Esa luz en sus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz crecerá y cualquiera podrá.